Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Hay una minera ya instalada en ese lugar. En una parte ya han hecho exploraciones, tienen el permiso de la familia del lugar para entrar. Lo que le llaman Cerro Chacón 1, pero con engaño seguramente entraron a ese lugar. Ahora hay una medida judicial que los está frenando, pero no sabemos por cuánto tiempo. Y el origen de todo esto es el fracking de Vaca Muerta. Vaca Muerta es agua por petróleo. Bueno, a partir de esto que nos generó como lesbianas y lesbianes, y bueno, de miedo, de angustia, de bronca, de dolor, dijimos, che, hagamos algo. Hicimos una jornada que fue un té con tortas, literalmente. En el caso de La Rioja, tenemos 6 proyectos mineros ya en etapa de exploración en la cordillera riojana. Que bajan las máquinas del cerro. Y exigimos con urgencia que paren de fumigarnos. Un expreso negacionista del cambio climático. Enfoques. Bueno, yo soy Lita Boitano. Pertenezco a familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Mis 2 hijos desaparecidos, Miguel Ángel, el 29 de mayo del 76, y Adriana Silvia, el 24 de abril del 77. Familiares, que fue el primero que se formó en la Liga, que nos cedió una sala, en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en ese momento y por los derechos humanos en estos últimos periodos, justamente allí iban madres, padres, hermanos, hijos, abuelos. Y yo seguí siempre en familiares como una de las tantas madres de familiares y esposas y hermanas y padres, y seguí allí porque, bueno, fue mi segunda familia. Como siempre estuve con compañeras y compañeros en los organismos, y el trabajo fue colectivo, lo saben todos, que nuestra lucha fue siempre colectiva, porque si no, no hubiéramos podido hacer nada. Nos niegan los 30.000, nos niegan los más de 10.000 presos políticos de la dictadura, nos niegan los miles de asesinados, así que el negacionismo es realmente muy corriente, sigue siendo. Esperemos que cambie todo eso, por supuesto, y para eso seguimos luchando. Y yo agradezco, yo soy creyente, agradezco a Dios que estar viva para ver el cambio ahora. Con madres, con abuelas, estábamos dentro de un periodo donde no podíamos hacer los juicios, ya teníamos la obediencia de vida a punto final, así que había cosas que había que hacerlas muy desde el lado de la memoria, no de la justicia todavía. Y están con Néstor allá arriba los más de 5.000 compañeras y compañeros que pasaron por este campo. Y yo pensé que están haciendo la marcha con Néstor. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Acá es el lugar donde yo saludo a mis hijos. Pero además los saludo con ganas. Yo estoy muy orgullosa, creo que todos estamos orgullosos de nuestros hijos. Y eso es lo, también lo que quiero quiero, creo que lo entienden. Luchamos no porque somos las madres o los padres especiales, sino porque nuestros hijos se merecían nuestra lucha. Muchos de los que están acá, que tienen la suerte y tuvieron, y agradecemos que están vivos, tienen, y para mí, la obligación de contar las militancias, de contar para entusiasmar, para darnos, ya nos están dando, nos dieron todo el tiempo la fuerza a nosotros. Los hijos nos reverdecieron, los hijos nos dieron aire, pero esa generación intermedia, por favor, no se callen la boca. Creo en la mujer, en la perseverancia de la mujer, porque pienso cuando dicen las madres, esto, todas las mujeres, y digo, somos más perseverantes. Podés llamarlo, a lo mejor para los hombres somos testarudas y tratamos de llegar a lo que uno quiere, pero pienso que la perseverancia hizo que también la lucha hubiera seguido hasta ahora y seguirá hasta que no estemos, y después seguirán todas las generaciones que nos siguen. Y algunos me dicen, ¿por qué estás siempre sonriendo? Bueno, porque amo la vida y porque creo que ayuda mucho a la lucha no tener rencores, no tener odios, pero sí tener los ojos bien abiertos y las antenas bien paradas. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El 1 y 2 de junio se realizó en Paso de Indios, localidad de la meseta chubutense, el Dragún Autónomo Mapuche Tehuelche, en donde luego de 2 días de parlamento se redactó un importante pronunciamiento. Le pedimos al Peñi Lemu de la LOF Pailiaco que nos cuente sus impresiones del encuentro. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuenei, Incheta Lemu Pingen, Danilov, Paya Como, Futalafkenmo, Huigi Chitlainche. Bueno, hola, soy Lemu. Me pidieron que cuente algo que quiera sobre el traún en que se dio en la meseta en Paso de Indio. Estuvo muy bueno, nos reunimos varias comunidades, gente mapuche el día sábado a debatir diferentes problemáticas, cosas que nos preocupan. Se hizo una lista de temáticas y se eligió para tratar algunos, los que nos daba el tiempo para discutir. Empezó, por supuesto, con un yeyipún en la mañana, como dice nuestro protocolo, yeyipún, pentucún, nutramcún. Y se llegó a escribir el pronunciamiento que es público. De ese pronunciamiento puedo hablar. Estoy como habilitado a hablar y yo llegué en calidad de huerquén de Miló. Bueno, me pareció muy importante todo lo que se trató en el traún. Pero como ahí localmente la gente está necesitando la ayuda de las comunidades porque están solos y el Winca está con engaños entrando a esos territorios. Ahí hay un Ñen, el Ñen Lonco Trapial, que abarca un extenso territorio. Es una mahuiza que alrededor hay muchas comunidades, muchísimas comunidades de familias mapuches, pobladores rurales viviendo. Y cualquier parte de ese Ñen que empiecen a destruir va a afectar a todo, porque de ahí están las nacientes de las aguas. De ahí sale la vida a todo ese territorio. Y es importante defenderlo, es importante que empecemos a hacer algo para defender ese lugar. Ya sea con la ceremonia, ya sea juntarnos, ya sea difundir noticias, ir a hablar con la gente. Las familias viven en el campo y están alejados de todos en esos lugares, pero se sintieron con Nehuen al ver que nos interesaba lo que está pasando ahí. Ahora hay una minera ya instalada en ese lugar, en una parte. Ya han hecho exploraciones, tienen el permiso de la familia del lugar para entrar, lo que le llaman Cerro Chacón 1, pero con engaño seguramente entraron a ese lugar. Ahora hay una medida judicial que los está frenando, pero no sabemos por cuánto tiempo. Entonces es importante seguirnos organizando y no permitir, porque no se hizo una consulta como se debe hacer a los pueblos originarios para comenzar con esa exploración minera. Ahí hay muchos proyectos. Uno es en Cerro Chacón 1 y otro en una zona que aún no conozco, que le dicen zona del sombrero, por ahí. Ahí hay otro lugar que quieren, ya lo han estado explorando para también comenzar. Y como que tienen el aval de las familias, pero no es la consulta la que han hecho. Entonces hay preocupación por algunas de las comunidades que nos juntamos en el Dragón y lo plantearon. Porque ya ha pasado que hace unos años estuvo una minera y dejó muerte, dejó pobreza. Ya tienen la experiencia, ya saben cómo es. Entonces ahora pidieron ayuda desde ese lugar para ver qué es lo que podemos hacer entre todos unidos como pueblo mapuche tehuelche. Enfoques. Se desarrolló en Viedma en esta semana un nuevo encuentro por el Atlanticazo. En una semana especial, donde también se recordó el Día Mundial del Medio Ambiente, conversamos con integrantes de la multisectorial y organización que lleva acá adelante la lucha y la concientización de los tiempos actuales. Vamos a escuchar en Enfoques a Martín, a Elvio y a Paula. Bueno, nosotros, como ustedes saben, todos los 4 de cada mes nos convocamos en un nuevo Atlanticazo. La idea es ir trabajando todo el tema de ambiental y bueno, principalmente no al oleoducto y no al puerto petrolero en el Golfo San Matías. Pero bueno, hoy ya nos atraviesan cosas ya que superan, digamos, nuestro objetivo, que tiene que ver con, bueno, el surgimiento de esta ley base, donde, bueno, con el tema del RIGI, nosotros vemos que vamos a ser muy afectados en todo, porque en toda la parte, ya sea el extractivismo, ya sea el oleoducto, ya sea el puerto petrolero, acaba a peligrar todos los bienes comunes de acá de la provincia. Y bueno, por eso estamos acá, primero trabajando lo que es el Atlanticazo y tratando de convocar a una asamblea abierta a todos los sectores para que podamos discutir cómo enfrentar todo este tema y principalmente para ponernos todos de acuerdo en que esta ley base no se puede votar. Respecto a esto que plantea Néstor, preguntarle a ustedes cuál es su situación, cuál es su postura en base, si bien sabemos que están acá por algo, están, ¿cómo está? Yo creo, o sea, uno tiene que entender e ir al origen de todo esto, y el origen de todo esto es el fracking de Vaca Muerta. Vaca Muerta es agua por petróleo, y el hecho real de aceptar resignar agua por petróleo es un punto de inflexión en el marco del desarrollo humano. Y eso está aceptado por una estructura de corrupción que se basa en la hipocresía. Y la hipocresía es uno de los calificativos más complejos de superar. Bertinés, que es un hipócrita, Pesati, todos los legisladores que votaron la ley de tierras y minería, tierras en vez de territorio, territorio mapuche. Hoy hay un conflicto enorme, sobre todo en Neuquén ahora, y próximamente en Río Negro con la explotación de 32 minas hidrotóxicas, minas de agua con cianuro, en territorios mapuches que para ellos son tierras. Y todos los legisladores votaron, todos. Una lacra son. Hace poco salió la declaración de Silvia, que salió a decir también que se le consultó en base a la ley bases cuál era su postura aquí, y dijo que dudó. Digamos, no terminó de decir si sí o si no, no pudo contestar la pregunta. Es la misma gente que derogó la ley 3308 que prohibía la actividad hidrocarburífera en el mar del Golfo de San Matías. Pero una situación y todo guiado por esta cuestión de un gobernador Bertinec. No. Al menos en el Golfo de San Matías no. Hoy hay otras discusiones y están planteando otras alternativas. Sobre todo Patagones la está planteando. Porque si hacen una petrolera y si meten dos terminales de petróleo en Punta Colorada, se contamina todo el Golfo de San Matías, que incluye al partido de Patagones. Entonces, entendamos que el mar no sabe de límites geopolíticos. En fin, bueno, gracias por este espacio. No, Paula, no sé si querés agregar algo acá a lo que decían los compañeros. Sí, que la comarca tiene que despertar, tenemos que salir todos, no queda otra. Tenemos antecedente que las luchas, los derechos se conquistaron en las calles y la única alternativa que nos queda es permanecer en las calles. Este Atlanticazo fue diferente a los que venimos realizando, donde siempre cerramos con festivales, feria de artesanos, pero hoy lamentablemente se va a aprobar una ley base que estamos a tiempo de frenarla, donde ya, como dijeron los compañeros, viene al saqueo, viene al atractivismo lo que es la Patagonia. Le pedimos a los senadores de Río Negro que no voten, porque muchos se están manifestando en contra de la ley base, pero en sus redes sociales, como Doñate, por ejemplo, sale a promocionar que el oleoducto va a generar empleo, cuando en realidad no es un empleo, sino es un saqueo a las tierras. Entonces, pedimos eso, que la gente se sume, que vengan, que armemos una organización, que no, es la única manera de organizarnos entre todos, porque la ley base no va solamente a afectarnos a lo que es ambiental, sino a los jubilados, a las mujeres, a todos. Entonces necesitamos la unidad, la organización para frenar esta ley y el RIG, que es lo que hoy se va a tratar y lo que se está tratando en Congreso, que ya hay violencia de parte de la policía, y bueno, de acá al 12 tenemos que organizarnos entre todos y permanecer en las calles para frenarlo. Bien. Para cerrar, Néstor, tomando lo que decía Paula ahí de las redes sociales, que si bien el gobierno lo toma como carta de presentación y como un modo de chiste quizá, preguntarte a ustedes realmente dónde se los puede encontrar para la gente que no se pudo acercar y quiere saber un poco más de toda la información. Bueno, nosotros estamos en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como Multisectorial Comarca Marítima Viedma Patagones del Cóndor. Y bueno, y ahí van a ver que nosotros vamos subiendo el material, todo lo que vamos recaudando de distinto. O sea, el tema es que nosotros nos nutrimos de la información de todas las costeras, desde Mar del Plata hasta Madryn, y nos vamos intercambiando información de lo que va pasando en cada territorio. Así que por eso es lo que vamos subiendo, y de esa manera estamos en contacto con todos, inclusive para el fin de semana del 21 y el 22 va a haber una convocatoria a nivel nacional de todas las costeras, que es la red de todas las comunidades costeras, para tratar específicamente el tema con la seriedad que le corresponde, porque nosotros no podemos permitir que llegar al punto de ceder con todo esto para entregarlo en las manos de multinacionales. Y después, sabiendo que nosotros trabajo para la gente no va a haber, porque la misma ley dice en su articulado, en la parte laboral, dice que van a ser contratos a término, pero también dice que las empresas pueden traer la mano de obra desde afuera, o sea que ni siquiera está garantizado con esta ley la mano de obra para la gente de acá. O sea que el vecino o vecina que piensa que va a tener laburo Con estas empresas multinacionales, no lo va a tener. O si lo va a tener, va a ser en una sometimiento a esclavitud, porque van a ser, ahí dice que son contratos a término sin indemnización, pero lo detalla de una manera que se te pone la piel de gallina, porque no lo podés creer. Y aceptar que nuestros senadores acepten esto es una vergüenza, es una aberración. Yo, a todo aquel senador que vote esto, lo considero traidor a la patria. Y esos son los nombres que le caben, traidores a la patria, porque van a vender nuestra soberanía. Eso es lo que queríamos decir. Bien, te agradecemos, les agradecemos a los tres. Gracias a ustedes, y bueno, acá seguiremos en la lucha, pocos, muchos, los que seamos, pero vamos a estar en la calle, que es donde nosotros creemos que se ganan las luchas, estando en la calle. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. San Antonio Este, Río Negro. En el marco de un nuevo Ni Una Menos, el pasado domingo se realizó en el Centro Cultural Casa Rosetta una jornada de activismo y resistencia convocada para mujeres y disidencia de la localidad, en la que hubo intervenciones artísticas, charlas y talleres de debate. Dialogamos con La Pelada, integrante de Rosetta y de la organización Golfo Diverso. ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Pelada y, Casa Rosetta es una casa antigua, muy vieja, ex Casa Fantasma, de más de 80 años, que está en el centro de San Antonio, en la calle San Martín, al 1040, frente de el CEM38, SRN38, si no me equivoco, el colegio secundario, y es una casa que hemos recuperado con mucha paciencia y mucho trabajo y mucho amor para convertir, construir, que es algo que estamos haciendo día a día, pasito a pasito, en un espacio cultural que son necesarios acá en San Antonio y en todos lados, me imagino. Y también en una trinchera LGBT. ¿Por qué? Porque, las personas que vivimos acá y que habitamos este espacio somos varias de Golfo Diverso, que es una agrupación disidente de acá, de San Antonio de las Brutas, quienes organizamos la Marcha del Orgullo. Y la verdad, porque sobre todo con el contexto actual, de hecho la casa fue abierta el año pasado, el 2 de diciembre, al finalizar la tercera Marcha del Orgullo, en un contexto en el cual había recién ganado el sorete de Milei, nuestro presidente. Y entonces dijimos, bueno, visibilizar está re bueno, cuidarnos está re bueno, y qué bueno está que nos haya llegado a esta casa y que podamos abrir las puertas para hacer trinchera, no trinchera en el modo de armas tomar, aunque no estaría nada mal, siempre con cuidado, sino de otras armas tomar, digamos, de cuidarnos, encontrarnos, conocernos, reconocernos, compartir, ya sea juntarnos a pintar, a charlar, o a filmar cositas, a pensar ideas. Y de hecho esta idea de hacer una jornada para el 2 de junio nació a partir de, hace un par de semanas, cuando fue muy reciente el triple lesbicidio en Barracas, que para quienes no saben, un machirulo de Buenos Aires armó un cóctel molotov o una bomba con nafta y botella y se la revolvió a una habitación donde dormían cuatro lesbianas, mujeres adultas en situación de precariedad y de hacinamiento, creo que es esa la palabra, en un hotel en Barracas, en Buenos Aires, negándoles, prácticamente la libertad y el derecho de descansar tranquilas y asesinando a tres de ellas. Entonces, a partir de esto que nos generó como lesbianas y lesbianes y de miedo, de angustia, de bronca, de dolor, dijimos, che, hagamos algo. Hicimos una jornada que fue un té con tortas, literalmente, tortas nosotres y tortas que hicimos para compartir. Y fue una jornada muy hermosa, de charla, de pintura, de, cositas que se fueron dando así espontáneamente. También hicimos una propuesta audiovisual que ya la lanzaremos, pasa que hay que terminar ahí de editar porque, como que se ha dado una intimidad muy bonita. que bueno, no sé bien cómo explicarlo, pero bueno, ya lo veremos. Y a raíz de eso, hablando con varias chicas del Centro de Estudiantes de Biología, con algunas compas de Somos Esto y algunas vecinas, amigas, docentes, dijimos, che, ¿y si hacemos algo para el 3 de junio? Y nos dimos cuenta que el 3 de junio era lunes y que muchas rinden parcial, laburan 700 horas, laburamos, viajamos o maternamos, o bla, bla, bla. Y como no vimos desde ningún otro lugar, no vimos, por lo menos hasta ahora, ningún flyer o ninguna invitación a concentración, paro, movilización para el mismo 3 de junio, que se conmemora ni una menos, porque artes de que nos asesinen con total impunidad y nos violenten diariamente, dijimos, bueno, y si hacemos algo, un caldeo, un encuentro, una jornada o el nombre que tenga, pero que sea eso, un encuentro en nuestra trincherita, porque a la vez es algo que estuvimos hablando mucho, que nos sucede a todas, que visibilizarse orgullosos está re bueno, pero también aprovechar que tenemos esta trinchera es esto, juntarnos, conocernos y reconocernos y cuidarnos sobre todas las cosas, porque pueblo chico, infierno grande, entonces no es lo mismo hacer esta junta en la plaza, que sería ideal porque llegaríamos a más gente, creo yo, que en un espacio donde estamos seguros, donde se acerca un machirulo a querer decirnos algo o hacer algo y estamos todos del mismo lado y nos cuidamos entre todos, no solo personas adultas, sino también niñas y adoles, que nada, que se encuentran, o yo también muchas recordando nuestra infancia y nuestra adolescencia, sobre todo acá en el pueblo, como desamparadas o soles o con miedo o sin información, que es lo que trae el miedo también. Y nos juntamos justamente eso, para decirnos, no estamos soles, estamos acá, quizás no seamos las mejores amigas, las mejores amigues, y salga un vínculo revolucionario hermoso, pero encontrarnos y charlar es un montón, y es un punto de partida, así que, bueno, también esta fecha nos encuentra con el corazón un poco roto por la partida de nuestra gran referente, Norita Cortiña. Así que también pensamos en honor a ella y todo lo que nos ha enseñado y nos va a seguir enseñando desde donde sea que esté, sería una especie de homenaje, de agradecimiento o de avivamiento de la llama de que la lucha no frena y la resistencia es por nuestra existencia, porque mientras existamos a viva voz o reconociéndonos y encontrándonos entre nosotros, resistimos, es así con la comunidad LGBT, con las mujeres, con las personas racializadas, con las comunidades antecesoras a la patria y los gallegos y toda la colonización y todo eso, y creemos que también es una frase que aplica a un montón. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Enfoques consultó a diversos integrantes de asambleas y organizaciones socioambientales de distintos territorios, invitándoles a que nos compartan sus balances, sus luchas actuales y cómo les encuentra este 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Pía Silva, asamblearia, inicia la serie de reflexiones que nos interesan. Hola a todos y a todas, soy Pía de la Asamblea por la Vida de Chilecito y esta invitación para reflexionar hoy, 5 de junio, Día del Ambiente, nos lleva acá en la provincia de La Rioja a pensar cómo viene avanzando el extractivismo de la mano de una clase dirigente que gobierna para las empresas, para sus propios bolsillos y no para las comunidades. En el caso de La Rioja tenemos 6 proyectos mineros ya en etapa de exploración en la cordillera riojana, que nos preocupan un montón porque todos están muy cerca de zonas de humedales altoandinos, de lagunas, de salares y también de nuestro glaciar El Potro, que es el glaciar más grande de la cordillera del norte y que compartimos con la provincia de San Juan y de Chile. Por otro lado, Mekorot, que es la empresa del Estado de Israel, una empresa genocida que usa la tecnología hídrica para despojar al pueblo palestino, es una empresa que penetró fuertemente en Argentina y que bueno, que trasciende todos los gobiernos nacionales, ¿no? Porque llegó acá con el gobierno de Fernández y actualmente sigue, las provincias siguen adhiriendo convenios con Mekorot. y es una empresa que ya está trabajando en nuestra provincia, sin que los pueblos conozcamos el convenio. Están trabajando con información que debería ser pública y que esta empresa está recopilando y armando una base de datos en función del recurso hídrico en La Rioja, del estado de situación de ese recurso, y no sabemos con qué fines. Y obviamente que si vemos lo que está pasando con Mecorot en Medio Oriente, podemos saber o deducir que los fines no son para el desarrollo de las comunidades, sino para seguir privilegiando al sector extractivo. Y por otro lado, con mucha preocupación, estamos viendo el apartado de la ley bases que tiene que ver con el RIGI, que es el régimen de inversiones para grandes capitales, y para nosotros el RIGI es una condena, es una normativa colonialista de los territorios, de las comunidades, que nos somete por 30 años al saqueo, a la destrucción de nuestra vida en comunidad, que rompe todos los vínculos con la naturaleza, los vínculos con el territorio, y es por eso que estamos activando y organizándonos y denunciando como asamblea de vecinos y vecinas, y bueno, y tratando de juntarnos con otros, de organizarnos, de salir a la calle, de poner nuestra voz también y gritarle fuerte, exigirle a esta clase dirigente que por una vez dejen sus ambiciones de lado, sus intereses de lado, y que puedan legislar y puedan pensar en el futuro de nuestro país. El RIGI solo va a traer más empobrecimiento y nos condena a la entrega de nuestros bienes comunes y a la mala vida, al mal vivir. Así que está en nuestras manos, como comunidades, como pueblos, revertir esta situación y poder tener otro camino, otro destino. Ahora nos vamos a Tucumán, porque desde allí nos llega la voz de Guadalupe Carrizo. Ella es integrante de Proeco, una organización ecologista de esa provincia del norte, que bueno, nos hace llegar ahí su balance de este Día Mundial del Ambiente. Aquí Guadalupe de Tucumán, de Proeco, Grupo Ecologista, de Abrazo a la Conquija, de Paren de Fumigarnos Tucumán. El día de hoy nos encuentra en la ciudad de Sao Paulo celebrando las primeras jornadas de ecología artística junto a compas de distintos países de Latinoamérica, y nos encuentra reflexionando, actuando, construyendo en pos de un camino que nos acerque al buen vivir. Saludamos a cada uno de los compas y las compas que continúan sus luchas en sus territorios. Reafirmamos que la minería no tiene licencia social y queremos que bajen las máquinas del cerro, y exigimos con urgencia que paren de fumigarnos. Estuvimos de Tucumán, ahora de La Rioja, y ahora nos vamos para Provincia de Buenos Aires, para Lanús, porque desde ahí nos manda también una reflexión, un balance de cómo les encuentra a la Asociación Ecológica de Lanús este 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, en palabras de Juan Patricio Méndez. Este 5 de junio, en el Día Mundial del Ambiente, nos encontramos con un panorama absolutamente, si se quiere, alejado de las expectativas ideales en las cuales podemos sentar un proyecto a nivel nacional sobre el cuidado y la promoción del ambiente, ¿no? Esto fundamentalmente porque nos encontramos frente a un gobierno antiagenda ambiental y ecológica, a un expreso negacionista del cambio climático, con un abandono absoluto también de áreas esenciales de la gestión en ambiente, sin proyectos de protección, de contención, de promoción o de cuidado de los bienes comunes, y fundamentalmente con una agenda extractiva en su potencialidad más destructiva y antisoberana, llevando adelante las bases de un proyecto de país absolutamente extractivista en todos los horizontes posibles. Ese es el panorama desde el cual hoy nos encontramos en un 5 de junio, en el Día Mundial del Ambiente, y en el que deberíamos reivindicar y llevar adelante todas las propuestas de cuidado, de promoción, de protección de los bienes comunes en todo el territorio nacional e internacional. Y sin embargo nos encontramos en esta instancia absolutamente anti-ecológica. Y desde este lado, interpelados lógicamente por la situación coyuntural del país, en un momento donde lo ambiental parece no estar en la agenda de ninguna dirigencia, continuamos, sin embargo, dando las luchas ambientales de los espacios de contención, de apoyo, de acompañamiento, de resistencia, y sobre todas las cosas desde la construcción plurinacional de un proyecto que pueda contener realmente todo lo que engloba el ambiente en su cuidado y en su protección de los bienes comunes. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.